La música independiente suena. Suena. En Z Fantástica. Se ha revolucionado el estudio de Radio Lumpen, se ha llenado de juventud, de nuevas energías, nuevas promesas artísticas y musicales de acá de la ciudad de La Plata. Estamos con Muerte al Tío Cosa, esta banda platense que está dando que hablar, supongo, ¿no? ¿Cómo andan, chicos? Les pido que me hablen todos cerca del micrófono porque no nos vamos a escuchar. Dale. Estoy con Gregorio, Facundo, Iván y Lucas, integrantes de Muerte al Tío Cosa, esta banda que ha estado participando en diferentes eventos y en este evento a nivel nacional, que es maravillosa, la más maravillosa música. ¿Cómo cuentan, cómo están viviendo esta experiencia? De una manera media rara, en realidad, uh-huh. Porque tenemos un problema en medio del concurso, uh-huh, que fue el fallecimiento de nuestro tecladista. Pero bien, por ahora bien, porque clasificamos y estamos contentos con eso. De una. Sí. Hay que resignificar las cosas. Bueno, ¿y cómo es que surge esta banda? ¿Cómo es que nacen y cómo es que se forman ustedes como banda? Bueno, al principio Goyo y Facu arrancaron ellos dos tocando guitarra y bajo. La banda arrancó así. Tenían un baterista que después, por motivos que no, sinceramente no sé, se fue de la banda. Y bueno, como sus padres conocen a mi tío me dijo, che, andá con los chicos, qué sé yo, y me contacté con ellos. Así que entré yo y después nos comunicamos con Iván y entró él. Y a la vez, bueno, después Renzo, sí, Renzo también sí. Se incorporó. Fue a poco, claro. Fueron sumando como de a poquito. De golpe, claro. Está bien. Y veo que vienen con varios instrumentos. Están sí. Como bastante formados. Sí, es una parte acústica que tenemos nosotros, ajá, que ya la tenemos ensayada hace bastante. Y bueno, hoy vamos a... Qué bueno. ¿Y están contentos con todo lo que vienen viviendo? ¿Se imaginaban en este momento ustedes de estar llevando a cabo un proyecto así, musical? Y la verdad, no. O sea, nunca, o sea, uno piensa que todo lo mejor para el futuro, uh-huh, pero algo así no. Claro. Sí. Como que están en la nebulosa, claro, tratando como de... Fue de un día para el otro estar tocando en un escenario como el, para los Cafres. Sí. O sea, era claro. Gigante para nosotros, no podíamos creer estar tocando ahí. La verdad, increíble. De una. Genial, sí. Sí. ¿Y qué sintieron cuando estuvieron ahí? ¿Cuáles fueron las sensaciones que tuvieron en el momento de estar ahí arriba? A mí me parece que fue una gran experiencia, porque uno se esfuerza día a día ensayando y haciendo canciones, y poder llegar hasta tal etapa y poder tocar en un gran escenario, en un gran concurso, compartiendo escenario con los Cafres, es una gran alegría para nosotros. Sí. Claro, está bien. Sí, supongo que debe ser como bastante emocionante, y sobre todo cuando no piensan que van a... Claro. Cuando, no sé si no piensan, claro, sí, porque pensamos, uno siempre se imagina, sí, supongo. Claro, sí. Nosotros pensamos sí. En arriba, ya sí. Claro, sí, uno se imagina cualquier cosa. No. Sí. Pero a poco, ¿viste? Entonces, cuando empezaste a tocar, te das cuenta que no es tan así como vos te imaginabas. Y poder tocar en un escenario así, después de haber tocado en escenarios más chicos, es un cambio importante. Uh-huh. El sonido, no solo en el escenario, sino en el tema del sonido, cómo se maneja la gente de atrás del escenario, claro. Todo muy diferente. Claro. Y lo vienen viviendo bien, supongo. Sí, supongo. Sí, estamos tratando de disfrutar lo más que podemos de todo esto. Sí, sí. Vamos a tocar en todos lados, sí. De una. Y es lo importante, supongo, también, el hecho de que puedan disfrutar, más allá de las sensaciones encontradas y un montón de emociones que se pueden cruzar al subir a un escenario, con un montón de experiencias que por ahí vienen viviendo y atravesando. Supongo que también el hecho de subir al escenario debe ser como algo bastante... como bastante fuerte y emotivo, y sobre todo el hecho de poder disfrutarlo también debe ser importante, o pienso yo. Sí, sí, totalmente. Sí, sí, totalmente sí, de acuerdo. Sí, en el aire de Z Fantástico vive toda la movida artística. Cuéntenos por ahí en qué lugares estuvieron tocando, porque para la gente que no sabe, son jóvenes, muy jóvenes. ¿A qué colegio van? ¿A qué escuela van? Yo voy a Santa Lucía, Castañeda, al Centenario y San Cayetano. ¿A todos colegios diferentes? Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí. nunca estuvimos en un colegio igual. Está bien. Sí. ¿Y cómo, dónde estuvieron tocando y participando? Y el año pasado estuvimos tocando mucho en el Colegio de Bellas Artes. Uh-huh. Tocamos en... Underground. Sí. No, eso fue este año. Ah, eso fue este año. Bueno. Bueno, este año empezamos a tocar en bares. Este año tocamos en Caetano, que ahora, bueno, no está más Caetano, pero en Underground, en Twins. Y ahora tocamos en Zenón el mes que viene. Ah, bueno, muy bien. Sí, sí, venimos bien. Sí. Y bueno, después, el año pasado, por ejemplo, estuvimos tocando en los torneos bonaerenses, que es algo parecido a Maravillosa Música, pero a nivel provincial. Provincial, sí. Claro. Y llegamos hasta la final y por un problema técnico quedamos afuera. Sí. Bajón. El mal, sí, el micro. También tuvimos la oportunidad de tocar dos veces en el Bellas Artes. Claro. Ajá. Así también, tipo de festivales. Claro, sí. Claro, sí. También tuvimos una experiencia muy buena que fue en Plaza Malvinas. Sí, sí. Tocamos, primero tocamos en un microcine adentro y después tuvimos una invitación de tocar en un festival. En la fiesta de la cerveza. De la cerveza artesanal, sí, afuera en el patio. Y fue una experiencia muy buena porque había muchísima gente. Sí, cerca de 1000 personas. Claro, y la verdad, estar ahí en un escenario arriba y tocando para tanta gente fue espectacular para todos nosotros. Claro. Un momento muy bueno. Qué bueno porque, o sea, estando acá en La Plata, uno, bueno, el que no es de acá, por ejemplo, yo que no soy de acá y que conoces La Plata y que conoces la cantidad de artistas que hay y que justamente puedan tocar en lugares así, en donde se llena de gente y en donde no sabes adelante de quién estás tocando, es como el hecho de decir, bueno, hay un montón de gente que me está escuchando y es como estás arriba del escenario y no sé, te tiemblan las patas porque ves ahí un montón de gente. Cabecitas, no ves gente, es cabecita. Claro. Uno que vuelan todos. Sí, sí. ¿Y cómo fue la primera sensación de subirse a un escenario adelante de tanta gente? En realidad, ese mismo día habíamos tocado adentro del Plaza Malvinas, entonces ya veníamos como con calor, no es que subimos frío. Claro. Pero igual, o sea, estuvo pesado. Estábamos tocando adentro y después salimos así, estábamos llevando instrumentos de acá para allá. Y nos cruzamos con una mina que nos... Sí, la organizadora. Claro. Y ahí nos dijo, bueno, si quieren subir a tocar, pum, listo. Subimos, tocamos tres temas y fue... Cuatro temas. Fue impresionante porque pasamos de estar así con los familiares, la abuela, la tía, el amigo. Sí. De repente toda la plaza llena fue... Claro. Genial. De una. Bueno, ¿y ahora qué proyectos tienen? ¿Están por grabar? ¿Tienen disco grabado? Tenemos una demo grabada, que los temas igual están grabados con nuestra voz, más de niño todavía, me dice que esta edad es cuando la voz empieza a hacerse más de hombre, entonces la voz en el demo es mucho más de niño. Pero tenemos un par de fechas, no sé si alguno quiere decirlo. Sí, estamos ahora el 8 de noviembre, tocamos en Zenón con Plaga de Langostas, también una banda joven, también muy buena, recomendable. Y ahora el 2. Y el 2 El 2 en el Colegio Belgrano de Citibel, junto también a dos bandas de nuestra edad también. Sí, también. Fus de Ley y la otra. No me acuerdo la otra, pero sí, un festival. Tenemos el que está sacando fotos al fondo, el que sopla, Pirro, también familiar, forma parte de la banda también que está acá presente. Es mi papá. Ah, bueno, es el padre, sobre todo, específicamente familiar, así que está acá también presente compartiendo el aire de Z Fantástico. Estamos acá con los chicos de Muerte al Tío Cosa. Gracias. Che, y cuéntenos por ahí cómo se organizan con el tema de las letras, del armado de las canciones y ese tipo de cosas. Sí, componemos entre Gregorio, Iván compuso un tema y yo. Sí. Y el armado, bueno, no sé vos, Goyo, pero yo lo que hago, primero siempre me sale la música y después le voy sobre esa música, voy buscando frases que encajen. Sí, igual después los temas como los hacemos en casa, después nada que ver en lo que termina siendo, ¿no? Sí. Claro. Lo agarramos con la banda, ¿viste? Lo desmenuzamos, intentamos meter cosas de acá, le cambiamos el ritmo. Sí. Y termina siendo otra cosa, nada que ver. Claro. ¿Y cuáles son por ahí las influencias que los atraviesan a cada uno? O y a la banda en general. En realidad tenemos un poco de todo. Sí. No sé yo, por ahí a alguno le gusta más el heavy, otro a mí me gusta más el tipo, ese, no te va a gustar toda la música así. Somos muy... La cumbia. La cumbia, por ahí también tenemos un poco. Mucho indie estamos escuchando ahora también. Somos muy diferentes en cuanto al gusto musical. Claro. Está bueno porque también por ahí esa diversidad de música y de influencias que pueden tener hacen a la construcción también de la banda, sí, digamos, la variedad, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. ¿Y qué onda? ¿Ustedes hacía mucho que se conocían o cómo fue que...? Nosotros nos conocíamos de chiquitos, pero después dejamos de vernos, Nos conocíamos en realidad porque nuestros papás tienen una banda también. Ah. Integran juntos y de ahí nos conocíamos. Sí, claro, ya de fecha, viste, nos veíamos. Sí. Nunca fuimos así, amigos. Claro. Y últimamente fue, pues, sí. Sí. Y uh-huh. Después, él vivió a la vuelta de mi casa también, pero no teníamos... No nos llevamos bien porque... Yo tocaba la batería antes, él tocaba la batería, entonces... Claro, como, siempre nos dijeron, bueno, juntate con Goyo. Claro, sí, pero los ¿cómo? Dos tocábamos la batería, sí, no podíamos claro. No hacer nada. Sí, no se podía hacer nada. Pero después yo agarré la guitarra, el bajo y bueno, ya el... Ya el cediste, claro. Está bien. Bueno, y ahora, ¿cuáles son los planes que tienen a seguir a corto plazo, a largo plazo? Digamos, ¿cuáles son por ahí las actividades o los eventos que tienen...? A corto plazo, sí, como te repito, el 2 de noviembre, en verano, y también quiero invitar a toda la gente, ahora el miércoles que viene, 30, va a haber una marcha en honor a Renzo, uh-huh. nuestro tecladista, porque sigue siendo tecladista para nosotros. Va a arrancar en el Teatro Argentino y va a terminar en el Colegio de Bellas Artes. Va a haber una muestra de fotos, van a tocar varias bandas. Yo voy a tocar un par de temas también. Uh-huh. Así que están todos invitados para pedir justicia por Renzo. Buenísimo. No, y eso también. ¿Eso cuándo va a ser entonces? El 30. El 30. Nicolás que viene, claro. Buenísimo. Nicolás 30. Bueno, así que ahí estaremos todos, sí, supongo. Sí. Y después, bueno, si quiero invitar a la gente, si quiere, a darle me gusta a la página de nuestro Facebook. Eso te iba a preguntar. Sí, lo pueden buscar como Muerta Tío Cosa y le dan me gusta también. Y después, para que bajen los temas, están en muertatiocosa.bandcamp.com. Pero repito, no es una muestra fiel de lo que hacemos ahora. Ahora, uh-huh, viste. Sí. Claro, es algo. Más o menos. Claro, para ni que sí, sepan. Sí, ni no. Claro. Éramos chicos, teníamos ganas de grabar y. Para que sepan que grabamos. Sí. Claro. Claro, sí. Bueno, pero está bueno, porque el que los conoce ahora. A ver, uno como músico y artista va creciendo y va evolucionando. Claro, y más a esta edad, viste, porque ya, viste, después de más grande ya es menos el nivel de cambio. Pero a esta edad, viste, que uno de un año para otro ya uno crece de altura, crece en la voz, crece en todo sentido. De una. Y iba a decir otra cosa que, bueno, me olvidé ahora, pero cuando me acuerde te la digo. De una, no. ¿Y ustedes cómo vivieron, digamos, y cómo están viviendo todo este crecimiento digamos, a la par de todo lo que están viendo? Porque supongo, a ver, uno adolescente va atravesándose, digamos, un montón de cosas, y a la par de que van creciendo ustedes como personas, como jóvenes, como adolescentes, también van creciendo a la par de un montón de experiencias por las cuales van siendo atravesados, digamos. ¿Cómo vienen viviendo toda esta etapa? Y la verdad, no te digo que tranquilo, porque cada vez que por ahí nos dicen, bueno, tocaste tal lado, viste, nos volvemos locos también, nos emocionamos como cualquiera, ¿no? Pero estamos tratando de disfrutarlo lo más que podemos. Uh-huh. Cada vez que nos dicen, bueno, sí, que le invitamos a la radio, vamos de una, vamos a tocar a todo el lado que se pueda. De fecha vamos. Estamos con todo. Estamos tratando de aprovechar todas las posibilidades que tenemos. Y todo lo que... Porque más allá de tocar en muchos lugares y hacerte promoción, te deja un montón de experiencias que después también sirven a la hora de hacer temas y hacer shows y todo eso, que también está bueno. Uh-huh. ¿Y tienen pensado ahora grabar un disco? Para el año que viene, en realidad, porque nos falta todavía, ¿viste? Sí, sí. La vuelta de rosca. Sí. No queremos, y aparte también las voces, ¿viste? Uh-huh. No queremos que nos pase lo mismo que nos pasó con el demo. Claro. Estamos tranquilos, no queremos apurar. Estamos, sí, sí, estamos, sí, bien. Sí, estamos, sí, bien. De una. Pero es como la idea, o sí, supongo, claro, también. Sí, es el objetivo. Claro. Sí, sí, sí. Y la ansiedad, supongo, sí, también, porque sí, uno... por ahí el que los va conociendo y el que justamente va viviendo junto con todos. Es lo primero que te iba a decir. Dime. No, que para el que nos quiere conocer cómo sonamos en realidad, los invitamos más que nada, más que escuchar el disco, a escucharnos en vivo. Uh-huh. Así que están todos invitados el 8, el viernes 8 a Zenón. Ahí vamos a tocar varios temas, o sea, va a estar bueno. A las 9. A las 9 arranca todo, sale 30 pesos en puerta o 20 pesos anticipada, nos piden las entradas. Nos pueden pedir al Facebook de la banda, al Twitter o a cualquiera de nosotros también que estamos ahí metidos. Bien, ahora si quieren. Sí, también. No, bueno, el que está escuchando, que se quiera venir a acercar a buscar una entrada para Zenón, para escuchar a los chicos de Muerte del Tío Cosa, se puede acercar acá a Casa Lumpen en 59 entre 8 y 9. Comunicate con Zeta Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Zeta Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com. Bueno, chicos, y acá de La Plata, ¿qué bandas escuchan? Casi todas. Sí. Casi todas. Tres bandas, nombrame. El Matón, Policía Motorizado. Ah, bueno. Allá arriba. De Siniestros. Uh-huh. Me encanta. Después, ¿qué más? Los Reyes del Falsete. Pero no son de La Plata, son de Aroé. ¿Son de Aroé? Sí, son de Aroé. Pará, vamos a ver por esa. No importa, pero cuenta. Por ejemplo, fuimos a ver a Caracol contra Mano. Caracol contra Mano también, eso nos gusta mucho. Ajá. Y sí, en realidad yo escuchamos muchas bandas de indie acá, mucho. Ah, y tres tipos. Sí, la banda de... Sí, tres tipos. Tres tipos. Bueno, la próxima traemos, hacemos un dúo con tres tipos. Sí. Y los chicos de Muerte del Tío Cosa y hacemos un programa completo, un mix, tal cual. Bueno, así que veo que la están pasando muy bien, por lo visto, tocando muy contentos, además, se los ve. Se los ve alegres a la hora que tocan y se los ve en sus caras la alegría y la energía que tocan en cada uno de los temas. Así bueno, que gracias. Felicitaciones por todo lo que vienen llevando adelante, por todo lo que vienen haciendo y construyendo. Y bueno, mucha suerte también por todo lo que les espera de acá en adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias por invitarme. Sí, no, gracias también. A ustedes por venir. No sé si les queda algo más frentitero o un chivo que quieran pasar. Sí, ahora nos vamos allá. Yo quería mandar un saludo a mis amigos que se tomaron un ratito para escuchar y nada, muchas gracias, un saludo muy grande para todos. Buenísimo. Bueno, y repito, para la gente el miércoles que quiera asistir a la marcha por Renzo, vamos a estar pidiendo justicia por Renzo y va a terminar con música, va a estar bueno. Una muestra fotográfica en Bellas Artes. Sí, y con música, claro. Buenísimo. Y después, bueno, la fecha, repito. 2 de noviembre, que cae sábado en el Verano Rock, que es en Citibel, en la Escuela de Verano, que la dirección no la sé muy bien, pero si buscan el evento en Facebook. Sí, va a aparecer. Sí, y después el viernes en Zenón, que es diagonal 74 y 64. Sí, a las 9 horas con Plaga de Langostas. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Bueno, mucha suerte, como les dije recién. Gracias. Supongo que nos estaremos cruzando el miércoles que viene en la marcha. Así que, bueno, mucha suerte también ahí. Esperemos que se resuelva todo. Bueno, muchísima suerte para ustedes y para todo lo que viene en camino. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación.